Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se sintió de haber venido a esta conferencia? Pues me sentí muy acogido, obviamente el Puerto es mi ciudad natal, entonces revivió y despertó muchas memorias, por supuesto, olores, sabores, acentos, básicamente, y fue un buen cierre de proyecto, porque este proyecto en realidad lo empecé en Veracruz hace 10 años, y como cierre, conclusión de algo que se ha desarrollado a lo largo de 10 años, por lo menos como formato, ha sido una buena experiencia. ¿Cuáles son las materias que imparte? Imparto teoría de la comunicación 1, el próximo semestre voy a dar también teoría de la comunicación 2, lo que me va a dar oportunidad de interactuar con los mismos estudiantes que tuve en teoría 1. Imparto comunicación y opinión pública, que es un curso muy práctico. Aplicamos mucho de tecnología y aplicamos mucho de lo que aprendí como psicólogo social. Y bueno, también he estado como profesor invitado en teoría política y teoría de la comunicación política. ¿Qué opina de que un ingeniero dé la materia de ciencias de la comunicación? Yo creo que es una excelente oportunidad tanto para los comunicólogos como para los ingenieros. O sea, realmente nosotros tomamos la materia prima para llevarla a un escenario aplicado y ustedes toman la riqueza de los grandes escenarios de aplicación para generar más comunicación, mayor entendimiento entre nosotros mismos. Es una gran responsabilidad, básicamente, la que tiene. Muchas gracias. Estuvimos con Adrián Guzmán, para servirse. Gracias.